Producciones Amarra presenta el podcast Criaturas, o eso creo. Entonces, tú, en general, ¿tú te acuerdas cuando escuchaste hablar por primera vez del Tai Chi? Yo concretamente, más que oí hablar de Tai Chi, fue concretamente en la librería del Corte Inglés. ¿En la librería del Corte Inglés? ¿En el espacio ese donde hacen entrevistas o en la no, propia no, librería la tienda? La librería, la propia librería. Lo otro del Corte Inglés tiene un nombre, ¿no? Espacio... Sí, tiene un espacio cultural. Espacio cultural de... No, pero tú te refieres en la tienda. Cogí un libro de horóscopo. ¿De horóscopo? Yo soy Libra y veía deporte o... ejercicio físico que venía bien para los Libras, Tai Chi y... ¿Eso decía? Sí. Que venía bien el Tai Chi como ejercicio físico para los Libras, impresionante. ¿Y por ahí empezaste a investigar? Investigué, sí. Anda, qué curioso, ¿no? Sí. O sea, que a tú crees... De siempre me ha llamado la atención un poco el arte marcial. Vale, la, entonces... La película, si allí, etcétera. En ese libro, en vez de que a los Libras le viene bien el Tai Chi, dices que le viene bien el Taekwondo, ¿tú hubieras intentado probar el Taekwondo? Posiblemente, ¿no? Posiblemente, ¿otra cosa que te guste o no? Exactamente. El Tai Chi sí me gustó cuando lo practiqué. Claro, pero por eso digo que si hubiera puesto allí Taekwondo, hubieras intentado posiblemente Taekwondo. Fíjate tú qué sí. Cosas más curiosas, ¿verdad? Sí. Bueno, hay gente que diría... Pero, por que... ejemplo, yo fui antes, mucho antes, a un gimnasio y me aburrí. ¿De qué? Un gimnasio... ¿Pero a practicar qué? Bueno... Ah, gimnasio en general. Gimnasio. Ah, de pesa, ah, claro. Pesa. A mí me pasó igual. Bueno, pues ya estamos en el siguiente episodio del podcast. Hoy ya habéis escuchado hablar a la criatura que traemos hoy y se llama Alberto. Alberto, ¿qué tal? Bien, en esta tarde de sábado, un poco ventoso. Bueno, hoy es sábado ventoso, pero como esto lo puede escuchar cualquiera, en cualquier momento, ¿verdad? Estamos en el año 2025, ¿verdad? Sí, vale. Bueno, Alberto. Alberto pertenece a los amigos, los conocidos que tuve cuando él, en este caso lo conocí, nos conocimos, mejor dicho, en la universidad. Los dos estudiamos en la Facultad de Filosofía y Letras. Estábamos haciendo historia, cada uno luego cogimos una especialidad, pero ahí nos conocimos, ¿verdad? Sí, coincidimos en la especialidad. Bueno, ahora después vamos a desvelar un poquito por qué está Alberto aquí, porque Alberto no está aquí por la etapa de la universidad, está por otra cosita. Pero bueno, como es verdad que nos conocimos, vamos a empezar por ahí. Bueno, por ahí no. Alberto, ¿qué nos cuentas así un poco de tu etapa de la EGB, digamos? Cuando eras un chavalillo, cuando eras un niño, ¿dónde vivías tú? ¿Dónde estudiabas? ¿O qué, bueno, qué recuerdas un poco de tu estudiaba infancia? Primero en el colegio Olga Sol, en la barriada de Wellington. ¿En Málaga? En Málaga Pintar, perdón. ¿En Wellington Town? Sí, Wellington Town. Y después pasé a un colegio cercano, llamado Eduardo Con, y ahí donde completé la EGB. En la EGB. ¿Y luego Buico? Buico lo hice concretamente en el Instituto de Wellington. ¿Otra vez volviste? No, Instituto de Wellington. Ah, perdón, has dicho el nombre IES, del otro. Well. Sí, el IES. El IES ahora, antes no era IES, ¿no? No. De eso hablaremos también, eso es muy moderno. No, incluso hubo una, como diría, una especie de convocatoria llamada para poner un nombre al instituto. ¿Así? Y incluso salió el nombre de John Lennon. John Lennon como posible opción para nombrar el instituto de Welling. Sí, claro, no, wow. La dirección. No. Me imagino que algo tendría que ver, ¿no? ¿O que estaba de moda aquel año o qué? No sé, ya, eso ya no cargo. Ya es muy pretérito ya. Bueno, muy pretérito, ni que tuviera 50 años. Puñetero, ¿por qué te ríes? No tengo. Ah, vale. Entonces somos de la misma quinta, ¿no? Sí. Vaya, hombre. De 74. Somos igual de viejunos, ¿no? Total. Bueno, vamos a ver, entonces. Juventud, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Mal? ¿Tenía buenos amiguetes? ¿No conocía a nadie? Tenía amigos, ¿te pero... pegaban? ¿Eras el gordo de la clase? ¿Eras no, el feo? Feo. Tendré que callar, tontería. ¿Ah, tenía un mote o algo? No. Ah, bueno, no. Alberto Culabierto. Alberto Culabierto. No ves que yo puta éramos, ¿eh? Ya he dicho una palabra, con lo cual ya esto no vale para niños. He hecho una palabrota, pero bueno. Entonces, bueno, vaya con Alberto. Bueno, ¿y qué? ¿La buena etapa o buenos recuerdos? ¿Malos? ¿Ni fu ni fa? Regular. Sí. Bueno, como de bullying, como dirían ahora. ¿Ah, sí? Vaya, hombre. Todos hemos tenido un poquito de bullying. A mí me decían el barriguilla también, pero bueno, eso es lo de menos. Escucha, sí. Vamos a avanzar entonces un poquito. Luego va a la universidad. Sí. Decide. Tú tenías claro, primero antes, ¿tú tenías claro letras y ciencias cuando había que elegir? ¿Lo tenías claro? ¿Lo tuviste claro en tu momento? ¿Te acuerdas? Tenía claro un poquillo por el tema de la dificultad de ciencia, de la dificultad de la rama de ciencia. Así que elegí letras mixtas concretamente, para no. O sea, por descartar la ciencia, no Sí. porque te gustara especialmente las letras, pero Exactamente. la ciencia es menos. Exactamente. Vale, también era una forma. Había gente que descartaba por Y gusto, sí, ¿verdad? sí, sí, sí. Ahora también con el tema del bachillerato nuevo, También hay que también elegir. sigue. Pero ahora creo que hay más variedad para elegir. Cuatro. Cuatro opciones. En nuestro tiempo solo había, yo recuerdo, había tres nada más, o dos, ¿no? Era No. no, ciencia mixta, ciencia pura, ¿no? Letra mixta y letra pura. ¿Cuatro? Yo no recuerdo. La No, verdad que no tengo yo muy buena hice letras memoria. mixtas, no me Yo acuerdo. hice letras puras. Entonces, yo creo que había. No eran letras Letras. mixtas, se llamaba letras mixtas y ciencias. Sí, pues era así. Yo no No, creo recordar que eran solo porque tres. tenía yo el matemáticas, vamos, que también tenía. Claro, yo en letras puras no. Bueno, y los dos, bueno, tú cuando hiciste letras, esa es la primera decisión, pero Sí. luego, cuando terminas el code, ¿tenías claro qué querías estudiar? No, Entonces, ¿por qué elegiste la historia? me llamaba la atención, bueno, primero porque en COU tuve un buen profesor Ajá. de historia contemporánea, luego en al pasar a la selectividad la aprobé directamente gracias a la historia, sacando un 10 y En selectividad un 10. sí, bueno, en historia, Sí, concretamente en la materia historia. de historia. Y ya me fue enganchando un poco, también un poco aventurero por el tema de la película esta de Indiana Jones, bueno, de la serie, saga de Indiana Jones, esas cositas. Sí, eso todo anual, ¿no? Y pues me decanté. Vale, entonces yo recuerdo y he contado en los otros capítulos que yo para esa historia no necesitaba nota mínima, se No, podía entrar, no había ¿verdad? números clausus. Correcto, números clausus, que Ahora antes sí, se llamaba ahora. números clausus y ahora creo que la nota está bastante ¿Cómo se llama? altita. Yo no sé cómo se llama. ¿Crédito? No No, sé. no No sabría lo sé. decirte. Bueno, entonces, total, que nosotros ya nos conocimos en primero, ¿no? ¿No? Sí. ¿Tú te acuerdas bien? Yo no me acuerdo. Yo Sí, yo me te recuerdo acuerdo. más bien de segundo. ¿Y en No, primero no, ya nos en primer. conocíamos? Sí, está la parte final. Ah, con Pablo. Pablo no, Pablo estaba con, por suerte. Vale, es verdad, tú, a ver, conocernos de vernos sí, pero digo yo, Sí. nosotros ya teníamos, Ah, bueno, hablábamos y amistad y de eso eso creo que no, no. no. A eso Eso me fue refiero, concretamente Alberto. mejor, me recuerdo al viaje a Toledo, si ¿En te el viaje a acuerdas. Toledo hablamos? ¿Ya las primeras No sé si veces? tú fuiste, no me Hombre, que sí acuerdo. fui. En el viaje Sí. a Toledo Sí. vine con mi primera novia. Sí. Yo fui, aunque no, a lo mejor no recuerdo si intercambiamos conversación, pero Sí, sí. nosotros recuerdo que aunque nos conocíamos en la facultad, donde hicimos amistad fue después. Nosotros en la facultad nos En la conocíamos, especialidad mejor. en la especialidad ya teníamos algún más de contacto, pero luego fue más tarde, posteriormente, que ahora lo hablaremos, cuando digamos tuvimos más contacto, porque en aquellos tiempos era más bien el ratillo de facultad y algunas Sí. charlitas y amigos comunes que teníamos, obviamente, y que seguimos teniendo. Pero básicamente no es que fuera nuestro, digamos, mayor conocimiento en esa época. Yo sé que te conocía. Y bueno, ahí en la facultad pasan cosas en la vida, ¿no? Cambia Claro. uno. Y concretamente a ti, pues te llegó, si no recuerdo mal, creo que me contaste que por ahí empezó una cosa muy curiosa, ¿no? ¿Nos cuenta algo de eso? Sí, hombre. El Venga. síndrome de Tourette, famoso síndrome de Tourette, que a lo mejor no es conocido por todo el mundo, pero se manifiesta con tic nervioso Sí. y diversas movimientos involuntarios, etcétera. Es un síndrome más que una enfermedad. Sí. Y bueno, durante la carrera, pues, Empezó, ¿no? empezó un poco antes, estando en el COVID. Vale. Pero luego, durante la carrera, o sea, parte de la carrera, estuve más o menos controlado un poquillo, hasta el final. Al final sí, ya incluso me acuerdo comentar a mis padres de querer abandonar la carrera un poquito, cuando estábamos al final del ciclo. Porque te agobió bastante, Sí, ¿no? el estudio me agobió. Hombre, así Como contado, estoy ahora, Alberto. como Sí, ahora está en otro estudio. Así contado, Alberto, obviamente no parece algo muy exagerado, pero sí, hombre. Físicamente, creo que hay algunas películas ya donde famosos hablan un poco. Y aunque tú has hablado de los movimientos involuntarios, de bueno, los gestos, pero luego había tacos, algo, claro, tacos. había algo exterior que era mucho más, digamos, llamativo para la gente que no lo conoce, que es la palabra bonita. La Coprolalia. Muy bien, la bonita palabra coprolalia. Que no es ni más ni menos, pues soltar Para los insultos por besos. la boca. Es constante uno detrás de otro, ¿verdad? Es como, entre comillas, era el sueño de un niño. Poder Exactamente. decir taco y que no te digan Sí, nada. Pero bueno, exactamente. obviamente es Se bastante pasa, más. se La parte de pasa. atrás es bastante más duro. Bueno, eso eres tú quien lo tiene que decir, me imagino. Claro, y bueno, en la película Top Top, ¿no? Sí, hay varias por ahí, El ¿verdad? doctor que tiene esa nomenclatura. Correcto. Yo vi otra por ahí, si no me acuerdo más, una que se llamaba Gigoló, American Gigoló o Sí, algo, que una de las mujeres con la que sale este Gigoló tenía también los tics. Lo que pasa es que en las películas y en eso lo suelen representar pues de una manera más suave o muy puntual. Y claro, me imagino que conocerá a más gente que esté como tú y que tengan diferentes formas de sí. expresarlo exteriormente, Exactamente, ¿verdad? exactamente. Mucha variedad, mucha variedad. Porque químicamente, ¿qué es lo que le pasa al puto cerebro? Pues que se segrego más dopamina, te das cuenta. ¿La dopamina está buena? ¿Eso a qué sabe? La dulce. Bueno, la dopamina es una de las... Una de las neurotransmisores. De los neurotransmisores. Si no recuerdo mal, el doctor sí. Si no recuerdo mal, y hay una enfermedad que es todo lo contrario, que es el Parkinson. Que ese sí es mucho más famoso, sí, creo, sí. Desgraciadamente. Y que el Parkinson es todo lo contrario, ¿no? Que en teoría, nuestro cerebro... Carece o no segrega demasiada la dopamina. Suficiente, ¿verdad? Para... Y tu caso es lo contrario. Tu caso está segregando tanta que como que explota. Es como una explosión exactamente. Muy bien. Bueno, pues que nos perdonen los científicos porque nuestro idioma no ha sido el más específico, pero creo que más o menos para que nos hagamos una idea. Pero aparte de esa parte científica, digamos, o más química de lo que pasa en nuestro cerebro maravilloso, es un poco lo que al día a día te eso implica. Porque si eso luego no se traduce en nada que te moleste, pues no hay ningún problema. Ya. Pero realmente era un hándicap. Era un hándicap bastante, ¿no? Sí, para encontrar trabajo, por ejemplo. Claro, que de repente le diga, hola, que vengo a buscar trabajo. Y yo, puta, cabrón. Diría, ¿tú de qué vas? Claro, nos reímos porque nos reímos para tomar clases, pero sí, el fondo es serio, claro. O, por ejemplo, cuéntanos alguna anécdota cuando te montaba en un taxi. Recuerdo más anécdotas de cuando me montaba en avión. Ah, en el avión, pues cuenta la del avión. En una de ellas, por ejemplo, pues, iba yo viajando solo en el avión hacia de Barcelona a Málaga y bueno, la gente se sorprendió al principio, pero después... Porque no parabas de... ¿Qué hacías en ese momento? Los movimientos y los tacos. Ah, ¿decías todo el rato tacos en el avión? Sí, bueno, no, todo el rato no, tampoco, pero bueno, cada vez que te salía. Exacto, pero al final del vuelo me aplaudieron, porque uno, concretamente, que sería también de Málaga, dijo que había sido el vuelo más especial que había tenido. ¿Por qué? Porque estaba todo el rato escuchándote, ¿no? Claro, claro. Y a lo mejor no era compañero de asiento, ¿no? No, estaba en asiento, ¿cómo se llama esto? El asiento, en el otro lateral del asiento. Sí, pero que no estaba compañero tuyo, pero te escuchaba, ¿no? No era el compañero, ¿no? Sí, pero era un volumen muy alto que te escuchaba todo el avión, ¿o no? Sí. Sí, ¿no? Porque era de estos aviones más pequeñitos, ¿no? Después tengo otra anécdota de viajar a Inglaterra, que duró el vuelo 3 horas. ¿Y qué pasó ahí? Concretamente, pues allí no podía hablar en inglés, pero mejor dicho, no podía hablar en español porque casi todos eran ingleses. ¿Cómo que no podía? No podía comunicarme. Ah, que no te... Claro. Para ver expresar, bueno, la azafata sí, pero... ¿Para expresarle qué? Que tú haces... Decía, claro, eso era una de las cosas que te iba a decir. Tú me contabas que casi a todos los sitios donde ibas como que... Sí. Oye, mira que es que yo tengo esto, yo es que tengo esto, ¿no? Como que tenías que ir delante para un poco primero, también, para que la gente no pensara que estaba faltando el respeto a nadie. Sí, exactamente. Pero claro, por otro lado también es curioso que hubiera que estar así, ¿verdad? Ya, sí, un poco cansado. Claro, porque tú lo llevas todos los días encima, pero el que te ve una vez al año, que sabe, escucha una palabra a alguien insultar, que sabe esa persona, lo único que puedes pensar, mira, o ese está loco, o está enfadado, o algo le está pasando. Bueno, un poco loco estás, ¿no? Sí. Ah, vale. me había asustado. ¿Y quién no? Eso, ¿y quién no? Me había asustado, a ver si me va a decir ahora que estás totalmente centrado y salgo corriendo. Bueno, Alberto, broma aparte, fue una etapa durilla, ¿verdad? Sí. Porque me imagino que... Me ha afectado concretamente a toda la etapa de actividad laboral, se puede decir. Claro, ha sido un hándicap, no encontraba fácil trabajo. Pero bueno, tú terminaste la carrera y lo que decidiste, si no recuerdo mal, es directamente a las oposiciones, ¿no? Como la mayoría de los compañeros, ¿no? El CAP, curso de adaptación pedagógica. Me presenté en el 98 a las oposiciones de secundaria, probé. Eran 6 meses o menos de 6 meses que teníamos de preparación. Vale. Y después lo dejé. Hice voluntariado. ¿El voluntariado te refieres? Voluntariado cultural. Sí, pero lo que hacíamos en sustitución de la mili y del servicio militar, ¿o tú estabas exento? No, previamente era sustitución militar. ¿Cómo se llamaba? Sí, pues tú te hiciste objetor, ¿no? Objetor de conciencia. Sí. Me metí. Ah, el tema voluntariado. Vale. Fui a una sede del ayuntamiento que hay por la avenida de la Aurora. Sí. Y me informé sobre el voluntariado y me gustó el voluntariado cultural y estuve unos 2 o 3 años. Ajá, interesante. Y a la hora de hacer, no me acuerdo, lo que no es la mili. Sí, el servicio social sustitutorio. Sí, el servicio social sustitutorio. O como le llamaba yo, el servicio social prostitutorio. Pues el hecho de haber de haber sido voluntario. Sí. Durante varios años me computó para hacer nada más 2 meses de... ¿Te lo convalidaron? Sí. Anda, interesante. Sí, o sea que tu mili fueron 2 meses. Sí, en Mangas Verdes. En Mangas Verdes, haciendo que Mangas Verdes es un barrio de aquí de Málaga. Sí, porque en Málaga, no lo conozca. Porque como esto lo va a escuchar vecino, gente de todo el mundo, ¿verdad? La asociación de vecinos de Mangas Verdes. Que es un barrio no conflictivo, no, pero sí yo un poco. Fui, había de todo un poco, pero no. Es un barrio peculiar, lo alto de una colina, ¿verdad? Sí, calles irregulares. Aquello, o sea, más bien, aquellas calles son los huecos que había entre casas, ¿verdad? Entre casas, exactamente. Allí no hubo planificación urbanística ninguna. Allí cada uno ponía su casa donde podía y los huecos que había, carretera. Sí, sí, sí, sí. Calle, perdón. Sí, Mangas Verdes, hombre. Yo no he ido mucho, no lo conozco mucho, pero sí, las dos o tres veces que he ido, pues es como un pequeño. Además, una mini Málaga. Arriba. Sí, lo harto de un cerro. Bien, bien. Subí muy bien, pero luego bajar. Sí, o sea, subí regular, pero luego bajar, cuidadito para no bajar rodando, ¿verdad? Exactamente. Bueno, entonces estamos ahí mezclando ya varias etapas tuyas, que es terminar la carrera y el voluntariado. Sí. Y como tocabas en la mili, tú hiciste la prestación social. La prestación eso, social. Prestación social. Sí, lo dije antes, prestación social prostitutoria. Tú hiciste eso. ¿Y ahí ya leíste el libro del Tai Chi? Sí, ¿O no? Sí, no, esa época. Entonces, ¿en qué 2000, momento? El año 2000. ¿En qué momento? Porque mira, yo ahí ya te perdí la pista, ¿no? Cuando terminamos la carrera, nos separamos, digamos, nuestros mundos y yo ya la siguiente vez que escuché hablar de ti, ya resulta que eras profesor de Tai Chi. Y digo, wow, sí. ¿Y eso cómo? ¿Qué pasó ahí? Cuéntanos esa etapa. Pues nada, encontré una asociación, concretamente, bueno, pasé por el pasaje Mendívil concretamente y vi la asociación de Tai Chi. Y ¿Te picó el gusanillo? Me picó, como ya te había leído eso de Tai Chi. Pues ya, lo que hemos comentado antes. El libro de Rodolfo, pues me quedé un poco mirando y entré y me informó un señor y al cabo de un mes pues me llamaron para empezar una clase, no dando no, para recibir yo la instrucción. Tú no sabías lo que era, ni siquiera, ¿no? No sabía nada de Tai Chi. ¿Y ese mes de espera por qué? Pues el curso no sabría hasta enero. Ah, vale. 4 de enero me acuerdo yo. ¿Que te apuntaste en el siguiente curso que se iniciaba? Para principiantes, exactamente. Bueno, y ahora, ahí digamos que empieza tu aprendizaje del Tai Chi. Bueno, y ahora para el que no tenga ni idea qué es el Tai Chi, ¿cómo se lo explicamos así? En 3 horas, más o menos. ¿En 3 horas? Pues ni en un minuto ni en 3 horas. Vamos a ponerle un ratito. Venga, vale. Cuéntale a la gente qué es el Tai Chi. Tai Chi, en principio, es una serie, una concatenación de movimientos. Concretamente, aunque aquí en Occidente no se suele usar el término, es un arte marcial interno. O resulta un poco, arte marcial un poco como agresivo, no sé si... Hombre, arte marcial lo conoce todo el mundo. Sí, la palabra arte marcial, sí. Sí, pero... Karate, el kung fu, el taekwondo. Yo observando a la gente y escuchando, es que esto es arte marcial, no me gusta, etcétera. Pero bueno... Sí, porque la palabra arte marcial implica violencia. Es un combate. Un trabajo interno, concretamente para armonizar el cuerpo, mente y espíritu. Y consiste en una serie de movimientos concatenados en el cual, pues, al principio, pues, cuesta el trabajo y con paciencia y perseverancia se consigue que la fluidez de los movimientos en el cuerpo sean cada vez mejor llevado a cabo. Con ello, pues, este chip, pues, supone para el organismo, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, pues una relajación, una meditación en movimiento, ¿qué diría más? Ayuda a prevenir la osteoporosis, por ejemplo, el tema de fortalecer de huesos, muscularmente también, el tema también de cartílago y tendones, pero se trabaja mucho en términos chinos, eso de cambiar o lavado de médula y cambio de tendones. Que no me acuerdo ya el nombre concretamente. Sí, algo con los tendones, ¿verdad? Los tendones. También cambia los tendones. O sea, en definitiva, en palabras cristianas, fortalecer los tendones de un punto de vista, ¿cómo diría yo? No fortalecer como los músculos o los tendones como si estuviera en un gimnasio, sino hacerlos que sean más flexibles. Flexibles y resistentes. Flexibles y resistentes al mismo tiempo. Conjuga con los términos yin y yang, poco dureza, pero también suavidad. Correcto, el principio del yin y yang, que más o menos todos nos os sonará, que está basado, que es uno de las leyes y de las teorías fundamentales en las que se basa el taoísmo. Sí. Y el taoísmo, como filosofía de China, pues influyó en lo que es la medicina china, que está basada en todos esos elementos, en la ley del yin y el yang y en los cinco elementos, básicamente, y de ahí salen y surgen todo lo que es la filosofía que lleva detrás este arte marcial, porque yo empezaría diciendo arte marcial, por supuesto interno, sí. como tú has dicho, pero un arte marcial, sí. Que hoy en día que no sirve, lo... Que sirve para defenderse. Correcto, sí. Sirve para defenderse y para atacar, obviamente, pero digamos que la fama que ha tenido en Occidente es... nos hemos quedado más en la parte de que ayuda más al equilibrio, que ayuda a nuestro estado físico, a nuestro estado mental, a la parte energética, pero la gente, como muy bien dices tú, rehúye un poco de esa marcialidad porque piensan que es un poco violencia, porque claro, tú piensas en el kung fu, piensas en el karate, piensas en el taekwondo, y todo el mundo, pues hay peleas, hay combates donde demuestra cada uno quién es mejor, pero en el tai chi, pese a que viene de ahí, el tai chi, la parte de combate se usa muchísimo menos en España, que lo hay. Es que hay competición en China de tai chi. De chi, pero aquí no. El Tui Chou, el empuja Tui mano, Chou, que es empuja empuje de mano, mano, muy bien, el empuje de mano. Que consiste en mantener equilibrio y no ser delgado, etcétera, ¿no? Manteniendo manteniendo las formas del tai chi. ¿Sí? Claro. Sí, el arte tai chi es un arte, ya yo hablé yo un poco también cuando hablamos. Bueno, pues entonces, en ese momento, Alberto, poco después de terminar la carrera, de terminar tu servicio militar sustitutorio y comenzar a formarte en el tai chi, pues ahí pasó una buena temporada, ¿no? ¿Cuánto tiempo pasó ahí años, en la asociación? 8 años. Más o menos, ¿te acuerdas del qué año son eso? Del 2000 a 2008. Del 2000 a 2008 estuviste en la asociación. Sí. Bueno, obviamente, como todo, ¿no? Como en todo sitio. Momentos mejores, momentos peores. Sí, exactamente. Pero en definitiva te quedas con algo positivo, me imagino. Sí, haber aprendido tai chi. Ahí te hiciste instructor, que es como lo llaman en la escuela tuya, pero realmente bueno, cualquiera como profesor o maestro de tai chi. Montó, sí, son palabras más occidentales. Bueno, y ahí es donde justo el año que te sale, o 2 años después, no me acuerdo, es cuando te llamé, que creo que se lo he contado yo en el episodio primero. De repente estaba con un amigo común y dijimos que queríamos hacer un deporte así, algo suavito, algo fácil, algo que no fuera muy... Porque a nosotros no nos gustaba el gimnasio tampoco. Lo respetamos, cuidado, toda esa gente que está ahí en el gimnasio escuchándonos ahora mismo, dándole a las mancuernas y haciendo los pull-ups y las palabras estas modernas que ya no sé, pero en nuestro tiempo eran sentadillas y flexiones, y ahora se llaman pull-ups y pull-over y pull-bear y pull-and-bear. Bueno, los de fitness saben a lo que estamos hablando. Sí, sí. Por cierto, Kira está ya mandó la atención, quiere salir. Bueno, estábamos diciendo que en definitiva ahí fue cuando unos amigos y yo decidimos buscar para hacer un deporte así fácil, y de repente nos vino a la cabeza el tai chi, y de repente nos vino a la cabeza, pero bueno, si nosotros tenemos un amigo, Alberto, que sabemos o que creíamos, la última vez que hablamos con él, sabíamos que hacía tai chi, pues vamos a llamarlo. ¿Y qué hicimos? Pues te llamamos, que estábamos, si no recuerdo mal, estábamos visitando a un amigo que le mandamos un saludo allí donde esté, a Ismael, en La Roda. Sí. En La Roda de Andalucía, con otros compañeros, y te llamamos y empezamos a hablar para crear un grupo, ¿verdad? Sí. Y empezamos las primeras clases en Carranque. En Carranque, el Polideportivo Carranque, en los exteriores, que había allí una zona muy fácil. Sí. Allí nos reuníamos este grupito, que no éramos muchos, cuatro o cinco, pero que cuando pasó un año, ¿quién se quedó? Raúl. Yo solito. Los demás, por diferentes motivos, pues bueno, no le gustó. Y a mí fue una cosa que desde el primer día, pues me encantó. Yo el tai chi me entró tan suave, todo lo que yo antes había empezado ya a estudiar un poco de taoísmo, me gustaba, me atraía mucho las filosofías orientales, y empecé con el taoísmo, porque el budismo me sonaba como una religión ahí muy, muy, muy profunda, algo no profundo, sino muy, muy ajeno a mí, pero el taoísmo me sonaba como más natural, el yin y el yang, lo poco que conocía, los cinco elementos, bueno, era algo que no es que fuera común, pero no sé, lo poco que escuchaba a mí me llamaba la atención. Bueno, pues pues entonces ahí empezamos y estuvimos entre el 2008 y el 2016 o 17. Sí, tuvimos 9 años, si no recuerdo mal. Sí. No, yo tengo malísima memoria, yo no lo recuerdo. Yo lo sé porque un día tuvimos que hablar para hacerme, que me acuerdo que me firmaste un documento con la época en la que tú me estuviste enseñando. Sí. Y por ahí lo saqué, si no, yo mi memoria es fatal. Fatal, pero. La mía tampoco es muy. Pero sé que. Sí, pero mira, tú te acuerdas. ¿Te acuerdas que el 2000? Sí, yo me acuerdo de la fecha exacta. Claro, el 4 de enero de 2000. De 2000. Perfecto. Pues nosotros empezamos desde 2008 hasta el 2016 y estuve aprendiendo contigo la forma de 108, que es larga, del maestro Moy, sí. El lockup o Liu He Bafa, y ya está, ¿no? Esas dos formas son las que aprendimos juntos, sí, ¿no? Sí, exactamente. Perfecto. Y clases que nos dábamos nos veíamos dos veces en semana y hora y media, hora y media echábamos. Sí, solo estuvimos en el parque de Welling. Después nos pasamos, exactamente. Después de Carranque, al año nos pasamos porque tú vives allí por la zona y yo también vivía por la zona y era mucho más fácil para los dos. Sí. Y nos veíamos en el parque de Welling. Sí, sí, el parque de Welling estuvimos casi 6 años o 7. Allí, si alguien pasó por ese por allí, seguro que nos vio. A los dos allí. Y mientras yo hacía Tai Chi, tú gritando, maricón, maricón, puta. Sí. ¿O no? Sí, literalmente así. ¿Te acuerdas que te dije una vez, digo, que el cerebro, qué curioso es, ¿verdad? Sí. Yo me daba cuenta, claro, tú imagínate, yo, hombre, ya cuando llevaba un tiempo contigo, me acostumbré. Pero claro, tanto tiempo, esa continuidad con tus tics y tus cosas, sí. Pues era como, claro, yo ya me acostumbraba, pero llegaba un momento que un día me di cuenta que tú estabas con un ojo mirándome a mí, corrigiéndome, enseñándome, sí. Y pues haciendo tu labor conmigo, pero te veía que el otro ojo estaba mirando que si pasaba alguien, que si no pasaba, y en cuanto pasaba y miraba, pues se te iba un poquito más al tema, guau, y aumentaba. Y un día me acuerdo que te quedaste, casi miré el reloj y lo conté, estuviste 25 minutos totalmente en silencio, que no hiciste ningún movimiento raro, ni ningún insulto. Y cuando en el momento que, y todo fue porque estuviste totalmente centrado en mí, yo te estaba exigiendo mucho, y esto cómo es, y corrígeme la mano aquí, y tú te olvidaste del mundo y estabas centrado única y exclusivamente en enseñarme. Sí. Y me acuerdo que cuando miré el reloj digo, madre mía lo que es el cerebro. Te has tirado 25 minutos sin un puñetero golpe, ni insulto, ni nada. Y ahí vi, digo, wow, que. Pero en el momento que te despistaste y pasó alguien y te saliste de eso, wow, volviste a tu rutina, ¿verdad? El cerebro se desvarió. Eso fue, ese hombre es muy llamativo. Y bueno, como digo, Alberto, lo podemos tomar con humor porque, porque es muy duro, pero bueno, es verdad que mirado así desde la lejanía y visto lo que pasaba, pues bueno, había que tomárselo un poquito a broma porque es duro, obviamente tú te ibas a tu casa que vivía allí cerca y yo me iba a la mía, pero que tuvimos ahí unos 8 o 9 años, mucho más intenso, aprendiendo y sintiendo todo eso que tú has comentado de que no es solamente aprender unos movimientos, no es solamente unas técnicas de combate, no es solamente una técnica de empuje de mano, que todo eso está muy bien, pero todo eso te hace que mires para adentro, que te conozcas, que te esfuerces un poco, que te pruebas, que te pongas a prueba y sirve para todo. Yo me acuerdo que teníamos, después de las clases, teníamos charlas interesantes de muchos temas, porque como los dos hicimos historia, pues teníamos en nuestros tiempos. Hoy en día yo creo que cuando la carrera de historia es solamente historia, historia del arte y poco más. Nosotros teníamos geografía, nosotros teníamos literatura, historia del arte, exactamente, latín, filosofía. Teníamos muchas asignaturas y geografía también, política y física, no solamente y geografía humana. Eran un poco de todo. Entonces, no es que fuera una carrera de ciencias, pero tenía mucha variedad. Hoy en día creo que la historia va por un lado, la historia del arte va por otro y la geografía va por otro. Son como tres carreras diferentes que no se entremezclan. Cuando, como decíamos en nuestro tiempo, ¿cómo se nos puede ocurrir que, por ejemplo, por poner el ejemplo típico que todo el mundo puede conocer, la cultura de Egipto, la famosa civilización de Egipto, ¿cómo puede un arqueólogo que estudie Egipto solo estudiar su historia y no relacionarla con su geografía? El Nilo sin el Nilo no existe Egipto. Claro. Y sin Egipto, el Nilo podía existir, pero sí. sin el Nilo, Egipto no existiría. Entonces, ¿cómo se le puede ocurrir a alguien, a un historiador, no saber geografía de dónde va a estudiar cualquier cultura si la geografía es lo que te marca que sea de una u otra manera? Claro, totalmente. Pero... ¿cómo va a ser una cultura criada al lado de un río que dependa de él, que una cultura que se crea en una estepa, que una cultura que está en el mar o que una cultura que está en los Andes a 8.000 metros, a 8.000 no, a 5.000 metros de altura? No puede ser. No pueden ser iguales. Tiene que influir, pues hoy en día se separan como si fueran cosas diferentes. Sí. Y la historia del arte. ¿Cómo puede imaginar un historiador del arte de Egipto no saber la historia de Egipto? Lo más incongruente es que en secundaria dije geografía e historia juntos. Claro, curiosamente. Porque es secundaria, concretamente. O sea, la asignatura de geografía e historia todas juntas, pero luego las carreras ya las han separado. Son como cosas diferentes. Obviamente, por supuesto, sabemos por lo que hay, obviamente no estamos hablando, digamos, a nivel cuando luego se convierte en la educación. Pero un especialista, pues claro que obviamente un especialista en geografía, no sé qué, por ejemplo, geografía física, especialista en el tema, en el ciclo del agua, sí. Pues obviamente que tiene que ser especializado y tiene que ser una carrera, pues, que se dedique más bien a algo mucho más técnico, sí. Mucho más puntual. Pero para tu especialización, vale. Pero como carácter general, un arqueólogo debería saber de geografía, sí. Un historiador de geografía, de historia del arte y de filosofía, sí. Un poco de esa época. Sí. ¿Cómo se va a separar la filosofía de los griegos de su cultura y de su arte, claro. Y de su geografía? Claro. Es que estudiarlas por separado no tiene sentido. No. Cuando lo juntas todo, es cuando tiene un porqué todo, ¿no? Claro, bueno, todo. Yo pienso así, no sé si tú. Yo también pienso igual. Claro. Es que si piensas lo contrario, te echo de aquí. De no, hombre, obviamente. Es lo que nosotros nos formamos y creíamos que era con sus limitaciones, por supuesto, pero era un poco lo que nos motivaba y porque claro. Veíamos, porque lo sé porque fue curioso la carrera, no sé si tú estuviste en esa setuna conmigo, que había un personaje del cual prefiero no recordarme el nombre, que era muy talibán en el sentido de la palabra, no pienses quién es, no importa. Estábamos de repente, se supone que historia es una carrera de letras puras, sí. Y de repente estábamos en geografía humana, creo que fue, y estaba la profesora, tuvo que dar un poquito unas nociones básicas de lo que es estadística para el tema, sí. De la población, sí, para, sí. Conseguir, para hablar del tema de la población un poco, ya no me acuerdo muy bien de los detalles, pero era una asignatura, eran unos pequeños datos de estadística, sí, sí, cómo sí. Se sacaba la media aritmética, la media no sé qué, la moda, ¿no? Sí, todas esas cosas, pero básico, algo para que tuviéramos idea cómo se puede relacionar el tema de la población, sí. Bueno, pues cuando hizo dos o tres de estas matemáticas, operaciones matemáticas, este personaje ignominioso se levanta y dice, y se le encara a la profesora y le dice que él no tiene por qué estudiar eso, que él está estudiando una carrera de letras y que eso él no, eso es de ciencia y él no iba a estudiar eso. Y bueno, claro, la profesora le dice, pues tú estudias lo que te le da gana, yo si quieres aprobar esta asignatura, la tienes que, como diciendo, tú verás lo que estudias, alma cántaro. Con todo el respeto a los cántaros, ¿vale? Bueno, pues esa fue una anécdota y el mismo personaje, yo creo que el primer día de clase, cuando estábamos en, sí. La primera clase de todas, que seguro que te acuerdas porque tú vendrías, que la primera clase de primero, el primer día, fue con prehistoria. Ah, la prehistoria. Oh, claro que te acuerdas, ¿verdad? Resulta que el profesor de prehistoria, el primer día dice, bueno, vamos a hablar un poquito, como se suele decir, ¿no? Prima non datum, última dispensatum. Sí. ¿Te acuerdas de eso? Sí. La primera no se da y la última se perdona, ¿no? O se disculpa. Claro. Bueno, pues él dio un poco y empezó a hablar siempre un poco de la palabra. La asignatura se llama prehistoria, sí. Y él vino a hablar un poco de qué significa la palabra prehistoria y qué es prehistoria y qué entendemos por prehistoria, desde dónde va hasta dónde va. Claro. Y nada, imagínate el primer día, ahora no sé, pero en nuestro tiempo, el primer día de universidad, un catedrático allí dándote una charla, todos los demás estábamos callados, asustados, y algunos hasta con el dedo chupándose el dedo de susto, como diciendo, uy, ¿qué nos va a contar este hombre? ¿No? Un respeto allí, una... Y de repente se levanta este hombre y nos explica que hay otros científicos que hablan de la palabra, en vez de prehistoria, hablan de protohistoria. Bueno, y se levanta el mismo personaje este ignominioso y se pone allí delante de todo el primero y le dice, no estoy de acuerdo, para mí la protohistoria es esto, esto y lo otro. Y claro, yo no sé lo demás, pero yo me quedé flipado diciendo, pero vamos a ver. Muchos nos quedamos. Y yo no sé si realmente lo que dijo tenía sentido y era algo oculto que estaba diciendo el hombre, o simplemente era un fanfarrón, que es lo que demostró después, y lo único que quería es soltar su fanfarronada y quedar allí como de puta madre, yo sé más que nadie, ¿eh? Aquella conversación de protohistoria me quedé con que vaya, o sea, aunque tú te consideras una persona con 18 años, 19 años, por mucho que sepas, te consideras capaz de ponerte al nivel de ponerle a discutir a un catedrático. Por supuesto, un catedrático no tiene la única verdad, estamos de acuerdo. Pero ¿es necesario el primer día así liar eso? Bueno, pues para él sí. Para mí no. Para él sí, le encantó. Le encantó quedar como, mira qué culto soy, cuando hoy en día, pues bueno, sabemos cada uno por dónde. Que, bueno, vamos a otra anécdota más divertida. Nos hemos retrotraído un poco a la carrera de historia, aunque es verdad que no hemos hablado mucho, pero bueno. Recordando un poco después la etapa posterior, cuando nos volvimos a juntar para la prehistoria, digo, para el Tai Chi, pues recordando algunas cosillas de la carrera. Y es verdad que, como bien has recordado, fuimos a Toledo en un viaje cultural un profesor que tenemos. Bueno, cultural teóricamente, ¿no? Sí, cultural. Hombre, yo fui a lo que fui, yo fui a echarme novia. De hecho, en mi familia me conocieron como, en mi familia, a partir de aquel día, cuando alguien decía que iba a Toledo, significaba que se había echado novia. Ya en mi familia ya no decían, oye, que me he echado novia. No, oye, que es que me he ido a Toledo. Y ya todos sabíamos que ya tenía una pareja o algo. Bueno, estos son... Éramos jóvenes. Hombre, claro, y somos. Ya somos jóvenes. Éramos aún más jóvenes. Éramos todavía más jóvenes, ¿verdad? Bueno, entonces vamos quemando etapas, ¿no, Alberto? Sí, sí. Hemos pasado por la juventud, hemos hablado de la universidad un poquito, que hemos retomado. Hemos hablado luego ya de algo tuyo personal, como es la evolución y que, por cierto, hablando del síndrome... Como habéis podido escuchar, el rato que llevamos no se ha escuchado nada. ¿Y eso qué ha pasado en este tiempo? Pues se puede decir que después de la pandemia, sí, 2020-2021, no me acuerdo muy bien. La pandemia fue en el 20, ¿no? Marzo del 20. Por ahí. Uh-huh. Fue concretamente estando en un gimnasio, sí, con un entrenador personal, y me dijo: Alberto, no te das cuenta que has estado toda la hora y has entrenado. Y también es verdad que me cambiaron la medicación, que no quiero decir que la medicación haya repercutido en que no tenga ahora, o que tenga ahora menos de lo que tenía antes. Ah, ¿no? O sea, que te cambiaron la medicación. Sí, me cambiaron la medicación. Y paralelamente, ¿tú no crees que venga de eso? ¿Vendrá de algún otro cambio? Ah, bueno, hombre, algo tendrá que ver, ¿no? En su tiempo me dijeron que si no me turé con el tiempo, cuando me avanzaba la edad, en edad, uno pues menguaba un poco los movimientos, los tacos, sí, sí, todo. Todo esas cosas. Pero fue como si despertara de nuevo. De la noche a la mañana. ¿No? ¿Sí? ¿Te acuerdas? Así. Sí, sí, sí. Impresionante. Claro. Es curioso, pero es verdaderamente curioso porque ahora mantengo de algunos tics, no voy a decir que no se me ha quitado todos los tics, pero lo que quiero decir es que bueno, para personas que a lo mejor sufran, lo estén escuchando aquí, sí, claro, que hay salida, que no hay que lamentarse, que no hay que tirar la toalla, ¿no? Encerrarse en uno mismo. Muy bien. Sino que con el tiempo, claro, esto también es verdad que son muchos años, a lo mejor, pues es como el Tai Chi. Voy a poner el ejemplo del Tai Chi. El Tai Chi no se aprende de la noche al día, sino con perseverancia y tiempo. Pues esto, con el tiempo, pues ha venido, en mi caso, desde el punto de vista de la salud, mejor. Paso desapercibido. Los que me conocían, incluso amigos míos, bueno, tenían realmente. Claro, es que pasar de 0 a 100 y ahora de 100 a 0, pues sí, te haces plantear, oye, ¿tú lo tenías o tú no estabas engañando a todos? No, es broma, por supuesto. Sí. Pero bueno, sí, que puedo entender, y tú entenderás también, que alguien que te haya conocido en la etapa más fuerte, de repente está unos años sin verte y ahora te ve y dice, este o se ha pinchado algo nuevo, o alguien, o le han corregido la enfermedad, no, ¿qué ha pasado, no? Sí. O sea, que... Gente que a lo mejor por cuestión de años, pues... El cuerpo se habitúa. Sí, el cuerpo se habitúa. Y la mente también necesita también, cosas diferentes, ¿no? También lo achaco. También no es que achacar, ¿no? Al Tai Chi, también, la práctica. Claro. Bastante. Ya, últimamente estoy flaqueando, ¿eh? Pero... Y bueno, y ya tampoco, también con eso, como he dicho, la edad concretamente, ya, pues, mejor decir que no tener la presión de familiares, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Claro que esa parte me imagino que habrá sido dura también, ¿no? Sí, fue dura también. Lidiar Sí. con él, lo poco que conozco, no había un entendimiento completo, pero tampoco había una aceptación total. Exactamente, un 50-50. Un 50-50, con lo cual no ayuda. No ayuda, no ayuda. Ahora, todo ha cambiado un poco pero sigo ahí la lucha. Claro que sí, por supuesto, y por muchos años. Una pregunta, Alberto, respecto a cómo puedes entender tú, yo cuando siempre te conocí, muy una persona no introvertida, pero Sí, nunca ha introvertido. sido, bueno, sí, perdón, sí, era introvertido, pero me refiero que cuando estábamos en la facultad, tú te relacionabas, Sí, no eso mucho, pero sí. tampoco te escondías demasiado, pero mi pregunta va un poco, ¿tu personalidad ha sido un poquito introvertida y poco sociable? ¿Ha ayudado a que Tuturo fuera mayor o Tuturé ha Sí. hecho que tu personalidad sea mucho más introvertida? No sé si me... Sí, Son lo ha como pillado, tu sí, lo ha personalidad pillado. una cosa y Tuturé otra y los dos han interactuado. Eran como dos entes. ¿Se apoyaban uno al otro Sí, o no? yo soy una persona, como he dicho, introvertida o tímida, o como llamarla, pero el Turé era la exageración, lo Hacia otro, afuera, te llaman afuera, la atención. llamar la atención. Entonces, ¿eso cómo lo ves tú? ¿Cómo? Porque por un lado, precisamente el hecho de que haga esos gestos tan afuera para llamar la atención, podría, lo lógico es que diga, ah, pues me meto en mi casa y así allí no, así Claro, no llamo la atención a nadie. no. Bueno, sí, exactamente. Me Con metí lo en cual me casa. hace más introvertido de lo que soy, ¿no? Sí. Es como quiero decir, ¿tú eras introvertido y digamos el Tourette te lo apoyó o no? No. ¿O tú crees que tú, si Era hubieras sido mi otro, como dicen algunos, mi otro yo. tu otro yo? ¿O crees que tú sin el Tourette hubieras sido mucho más extrovertido? ¿Sí? ¿Tú Sí, crees que sí? creo. Vale, sí, claro, yo te pregunto No. tu opinión porque son como dos mundos, como dos yo, como no, como Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Exactamente. Dos, como el yin y el yang, ¿no? Nunca mejor dicho. Exactamente. Bueno, sí, es llamativo, ¿no? Como me contaba una vez, que era como un niño chico, el cerebro es como un niño chico que le dice, niño, ahí no se toca. Y tú Y dices, lo hace. ¿y el niño qué hace? Pues toca ahí corriendo. Algo así, ¿no? Muy, muy, muy curioso. Bueno, Alberto, estamos en varias etapas ya. Después de que estuviéramos esos 8 o 9 años juntos, más de continuo con el Tai Chi, después también hubo otra etapa donde también hubo también otro distanciamiento, ya no estábamos tan juntos. En esa época, ¿qué nos cuentas? ¿Qué es lo que te has dedicado desde esa época? A opositar. A opositar, perdón. A opositar, ¿no? Sí. ¿Y qué has estado opositando? Bueno, quiero decir previamente que yo trabajé de interino de auxiliar administrativo. Ajá. Fue una época también buena en el Hola, cuéntanos sentido. eso. ¿Dónde fue? En el Archivo Histórico Provincial de Málaga, que En el está archivo por aquí, histórico. por la avenida Suárez, puede ser, y Al lado Suárez. del cuartel famoso ese de Sí, Capuchino, ¿no? exactamente. Y tuve casi 3 años ahí en el archivo como interino. Después, ¿Qué hacías ahí? pues labores de oficina. Labores administrativas Administrativa. de lo que Entonces, es el archivo. no concretamente, pues eso llevan los archiveros y las archiveras, pero, por ejemplo, picar datos, como se decía, que era, por ejemplo, pues, para mandar un oficio o una carta, escribirla, Y toda esta parte concretamente. administrativa, ¿no? Carta administrativa, simplemente. O guardar mejor los documentos administrativos de que hay en cada, qué sé, bueno, del día a diario, tenerlo archivado, etcétera. Bien, y respecto al cara al público, ¿atendía? No, estaba concretamente en la planta superior y allí estaba junto con otros compañeros y no estaba acá, estaba acá. Y vamos, que Trabajaba. a nivel social, a nivel de relaciones sociales, ¿te ha influido mucho? ¿Has tenido conflictos con...? No, porque vayas por la calle, porque me imagino que si vas por la calle e insultas a alguien, pues habrás tenido algún problema porque se te Sí, sí, habrán sí, sí, sí, encarado. sí, sí. Y eso más o menos se puede entender, porque claro, tú vas por la calle y alguien te insulta, pues hombre, yo también, por muy tranquilo que sea, por lo menos me daría la vuelta y diría, oye, ¿qué pasa contigo? ¿De qué vas? ¿No? Como mínimo suave, luego alguien reaccionaría Claro. más violentamente, pero eso lo podemos entender todos, ¿no? Pero a nivel de, por ejemplo, de conocidos, compañeros de trabajo, amistades, que te haya influido o para bien o para mal, ¿no? El tema de Tourette. Por ejemplo, con compañeros de trabajo, ¿ha habido alguno que te haya dicho, jolín, yo no aguanto a este, ojalá no sé qué, Bueno, el o ha trabajo sido comprensivo? sí, fueron comprensivos, sí, fueron comprensivos. Luego, pues, en búsqueda de trabajo, concretamente para, recuerdo, una entrevista en un gimnasio, para el Tai Chi, para ser monitor de Tai Chi, me presenté y cuando me vieron, pues, me vio concretamente el que me iba a entrevistar, pues, dijo, bueno, ¿cómo puedes inventarte a mí un unos cuantos movimientos, pero no, igual que me rechazaron por el sitio también. Sí, porque en ese momento me imagino que estaría así, pues con sí, tus tics y sí, con sí, tus tics y estaba todo. Muy nervioso y claro. Bueno, y eso es comprensible cuando no te conocen, ¿no? Pero cuando estás en ambiente un poquito que te conocen, sí. ¿Ha sido más fácil la convivencia o...? Sí, sí, sí. Hombre, están los típicos, a lo mejor, que hay gente que me conocía. Oh, tú que ese síndrome papo de con la broma, insultar. ¿no? A cualquiera, sin tener que decir. Yo, bueno, depende. Depende. Depende de cómo se mire. Bueno, cristal. Bueno. O sea que realmente la sociedad posiblemente en algunos momentos habrá sido dura contigo, sí. Pero me imagino que también habrá encontrado círculos donde ha habido Claro, respeto claro. Y vamos, como en todos Contigo, lados, ¿no? contigo mismo. Bueno, pues claro que sí, es mutuo. Bueno, pero no es fácil, Alberto. Yo lo entiendo que cuando alguien... de repente ves a alguien que es algo diferente a lo que no está acostumbrado, el humano como primero es miedo y decir, pues Sí. cuidado aquí, para. Luego ya cuando se te conoce más, pues obviamente como todo el mundo, no le caemos bien a todo el mundo ni le caemos mal a todo el mundo, congeniamos más con uno que con otro, pero un respeto mínimo creo que siempre debe haber, aunque a priori, pues claro, sea complicado tener que decirle a alguien que le acabas de insultar en su cara, tener que explicarle que no le estás insultando y el otro, entonces que me ha hecho, ¿no? Claro. Y tenés que estar dando todas esas explicaciones, pues es duro porque por un lado no se conoce mucho Claro, el síndrome, exactamente. pero aunque lo conozca, sigue siendo chocante que alguien en la cara te Sí, diga sí, algo así, ¿no? sí, sí, sí, Entonces, sí, sí. Entiendo, entiendo. que es no lógico que en los primeros contactos con gente pues sean un poquito más duros, pero me imagino que cuando te conoces, pues como todo, con una gente te llevarás mejor, con otra te llevarás peor, Claro, pero eso como cualquier otra persona, como todo el que mundo. no tenga mejor ningún síndrome o enfermedad así de tal. Bueno, Alberto, Después. ahora vamos a hacer una pequeña pausa Vale. y vas a contar. Te vamos a hacer. Tú ya sabes que la anterior criatura que ha estado aquí con nosotros ha dejado una preguntita que en este caso no te la voy a hacer grabada, te la voy a leer yo y contesta la preguntita y continuamos. ¿Te parece bien? Vale. Bueno, y lo prometido, deuda, vamos a continuar con la preguntita esta que te deja el anterior compañero y en este caso, como te la voy a decir yo, ¿vale? Y la pregunta que dejó la anterior criatura es: ¿te gusta o crees o te interesa el tema de los horóscopos? Y en caso positivo, dime qué es lo que te gusta. Pues el horóscopo me llevó a Tai Chi y aunque no crea mucho en el tema de los horóscopos que ponen los periódicos, etcétera, pues también es ¿cómo diría? Tiene su, ¿cómo diría? Pero, ¿su ciencia? Su ciencia o su... que se remonta a tiempos remotos. Claro, ya en la China antigua. China antigua. Los astrólogos eran... Los mesopotámicos, por ejemplo, ¿no? El horóscopo occidental, ¿no? Egipcio, ¿no? Sí, de hecho hay mucha cultura prehistórica. Pues he dado los respetos, respeto. Está relacionada con la astrología, etcétera, etcétera, o con la astronomía también. Sí, claro, totalmente. Y como digo yo, personalmente, pues, concretamente, además del horóscopo, leyendo ese libro en el Corte Inglés, me voy leyendo, echando un vistazo, ¿no? Y ver que el Libra se correspondía con el deporte de Tai Chi, pues... Y aparte que también en cuanto a personalidad, el horóscopo Libra tiende a decir que siempre está intentando buscar el equilibrio, pero no lo encuentra, ¿no? ¿Ah, pues, sí, eso lo dicen, suelen decir. No sé si ha sido ciertamente, pero como que me ha marcado un poquillo mi personalidad también, ¿no? Que siempre no encuentro mi lugar. Buscando lugar, sí. Buscando el equilibrio. Buscando una zona de confort en el centro, ¿no? Un equilibrio. Sí, un equilibrio. Bueno, yo cuando me hablan del horóscopo, obviamente eso que has dicho de lo que publican los periódicos, eso no es un horóscopo, eso es un jueguecito, iba a decir una tontería, pero no, una tontería, es un juego, una cosa que no está basado, pero lo que es la astrología de verdad y las cartas astrales, las cartas natales y todo este estudio del cielo, de cómo estaba la energía, los astros, los diferentes puntos, hombre, a mí siempre me ha gustado, lo que pasa es que yo lo único que he estudiado ha sido el horóscopo chino, que aunque tiene algunas cosas semejantes al horóscopo occidental, el chino pues tiene otra bueno, está basado en otra filosofía y por lo tanto tiene otra forma de entenderse y de explicar la psicología humana. Pero no es ni más ni menos que una herramienta que te ayuda a conocerte más, a conocer tus puntos favorables y tus puntos negativos. Entonces, como herramienta para autoconocimiento, me parece estupenda. Lo otro de adivinar el futuro de que hoy va a tener un día, eso me parece un poquito pachanguerillo, ¿no? Eso es una tontería que en el periódico se usaba para... Hoy los Aries vienen el amor y cuidado que puede venir una oferta de trabajo y vas a ganar mucho dinero. Sí, madre mía, ¿todos los Aries vamos a ganar dinero? Yo no sé, bueno, si, ya he dicho que soy Aries, no sé, ¿vale? Si se editan ya los periódicos digitales. No lo sé. No, los digitales obviamente no. Yo los digitales... Yo es que no estoy suscrito a ninguno, no, pero... incluso los de papel... Incluso papel, ya no sé, ya no... Bueno, será curioso, habrá que investigarlo. Yo el próximo año que vaya al Bar del Barrio, que lo tienen el periódico allí siempre, lo miraré. Posiblemente lo tenga. Eso como lo de buscar trabajo, que tenía su sesión, los periódicos de papel. Claro, trabajo, para buscar trabajo, claro. Eso hoy en día no creo que esté ya muy, muy así. Pero con el internet, ¿no? Mira, y me has dicho que eres Libra, ¿no? Sí, entonces, Libra, en el horóscopo occidental. Pero en el horóscopo chino, sí, algo tigre, te... Sí, tigre es el año. Los dos somos 74. Del año del tigre, del tigre de madera. Por cierto, este año acabamos de celebrar nosotros una comida del año nuevo chino. Hemos estado comiendo comida china para celebrar este año nuevo. Y para los chinos este año entra la serpiente de madera. Muy bien. Así que bueno, obviamente, como ya te digo, yo lo he utilizado como herramienta y cada vez algunos de los... Básicamente primero lo estudié para mí, para conocerme. Otra forma, una herramienta para conocer cuál es mi animal. Y como tú y yo en este caso compartimos el año, que es el tigre, pues el tigre tiene unas características, ¿no? Entonces no es que todos los del año seamos iguales, porque todos no somos iguales, pero sí tenemos esa impronta del tigre, que es esa impronta de las cosas así rapiditas, y nosotros no nos gusta, no tenemos mucha paciencia, nos gustan las cosas rápida. Es como el gato, ¿no? El gato se tira y se duerme, está tranquilito, pero si el tigre se levanta a comer, no se levanta y empieza a hacer florituras, se levanta y a comer. Entonces es como impetuoso, ¿no? Un poquito también un poquitito creidito, ¿no? Arrogante, un poquitito somos. Entonces, bueno, siempre algo eso. Y la mayoría de nuestros compañeros, que conocemos todos de nuestra quinta y sabemos que todos no son así, porque en el chino tenemos la hora, el día, el mes y el año. Son cuatro patas, los cuatro pilares los que se basa. Entonces, obviamente, esos cuatro animales, el más importante según la medicina china, según el horóscopo chino, es el día. Entonces, en tu caso, pues habría que ver cada uno el del día, porque el año es un poco la máscara, la máscara que utilizamos para hacia afuera, ¿no? Para relacionarnos en la sociedad. Entonces, bueno, pues esa máscara eres tú, obviamente, porque es tuya, pero lo que realmente eres tú es tu animal del día. Además se le llama así, el maestro del día. Yo quiero recordar, bueno, echando un vistazo a mi calendario de móvil. ¿No te la hice yo en algún momento, tu carta astral? No. No, qué raro. En aquella época que yo le pedía a todo el mundo los datos para... Bueno, no sé. No me acuerdo, ¿verdad? Sí, claro, no tiene por qué. Pues yo aquí la tengo. Ah, así que una cosa es que no te acuerdes y otra cosa es que no te la hicieras. ¿Vale? Es que eso es lo que tiene estar sentado delante de un ordenador. Sí. Que puedes buscar cositas y por lo visto te lo hice en tu momento. Y efectivamente, aquí lo tengo. ¿Lo podemos, claro. ¿Lo podemos compartir? Mira, yo te tengo puesto 24 del 9 y la hora de nacimiento entre la 1 y las 3. Sí, vale. Pues mira, efectivamente en el año eres tigre de madera, yang, como yo. En el mes eres el gallo de agua, yin. El gallo es, mira qué plumas más bonitas tengo, mirarme. Entonces, qué curioso, ¿no? Gallo es, oye, mirarme, que yo soy muy... que tengo unas plumas muy bonitas. Siempre la personalidad gallo es esa personalidad que está todo el día presumiendo y sobre todo que quieren que lo mire, que quieren ser el centro. Y eso con el tigre se junta y digamos, ese es tu touré, ¿no? Sí. Que te hace que chille, que llamen la atención para que te miren, porque realmente, obviamente, seguramente tú no lo harías para que te miraran, pero lo que provoca el gritar, el chillar y hacer ruido es para que la gente se gire y mira este. Entonces, el gallo tiene eso, ¿no? Obviamente no te estoy aquí circunnavegando con eso, pero... Y según el día, que es lo que te he comentado, tú eres el dragón. el dragón es del horóscopo chino, es el único que no existe de verdad. El dragón es un animal mitológico, todos los otros 11 son animales reales. El dragón es como una serpiente que vuela. O sea, el dragón tiene mucha tierra, el dragón es muy inteligente, el dragón es muy espiritual, pero en este caso el dragón que tú tienes es un dragón de tierra yang. Y tu hora de nacimiento también es tierra, o sea que tiene la mitad de tu energía es toda tierra, tiene mucha energía tierra. La tierra es pues meterse en un hoyo y quedarse ahí y no querer cambiar, estabilidad total, que no cambie nada, muy, muy de meterte en tu, en tu cueva y no salir. Y eso hoy en día es que eres eso, vamos. Y luego la hora, según la hora, eres la cabra. Y la cabra es un poco la creatividad. La cabra para los chinos es la creatividad. Entonces, muchas veces los animales chinos, cuando se lo hago a la gente, se asustan porque hay gente que le toca el cerdo o la rata y dice: yo no quiero ser eso. Digo, bueno, pero si eso no. El significado de los animales para cultura china no tiene nada que ver lo que. Parece que mira que no, nos encanta el cerdo y no lo comemos todo de él. Pero si te dicen cerdo, es un insulto. Cuando para en la China, obviamente, un cerdo era todo lo contrario. El cerdo es símbolo de abundancia. El cerdo es la abundancia, los placeres terrenales, la persona que le gusta disfrutar de lo terrenal, de los placeres, ¿no? Y significa la abundancia, porque una familia que tenía un cerdo significa, como aquí, pues podía comer todo un año. Entonces, fíjate que. Y rata, por ejemplo, uy, un rata. Aquí un rata es uno que no se gasta un dinero, ¿no? Un rata que está ahorrando. Todo lo contrario. La rata para China era la astucia. El astuto. El primer animal que llegó, mitológicamente se cuenta la historia de que Buda llamó a los animales para que vinieran hacia él, y el primero que llegó fue la rata, porque se subió al toro, lo convenció de que lo llevara, y cuando estaba a las puertas de la meta le hizo un truquillo y ganó. Entonces, primero fue la rata, después fue el toro, que era muy constante, como el toro aquí es lo mismo, poco la toro, la vaca, la constancia, el ser tozudo, ser constante, y el tercero que llegó, ¿quién fue? El tigre. Porque el tigre, ¿cómo no va a llegar al tercero? Claro. Hombre, el caballo también pega que hubiera llegado tercero, ¿no? Sí, pues no. El tigre fue el tercero. Bueno, eso es un poquito a nivel de detalle de lo que es el horóscopo chino, y en este caso tu carta astral, que tiene en tus cuatro energías, tienes cuatro son tierra, dos son madera, uno agua y uno metal. Y lo que no tienes tú en este caso es fuego. El fuego en este caso, que parece mentira, porque el fuego es eso de los tics y los insultos, eso es puro fuego. Energía que sale de repente fuerte, a sopetón, sin pedir permiso. Es como, y precisamente eso en teoría no está en tu energía, pero tú eres y te lo provoca. Pero mira, ahora que estás más tranquilo, más sosegado, tú no eres de los que te dicen algo y te enciendes. A ti alguien te insulta y tú lo primero no te levantas y te encaras. Entonces, eso es un fuego. El que tiene mucho fuego también es una persona, eso, que le dicen le dicen cualquier cosa y automáticamente salta y se pone atacando como diciendo, ¿qué pasa aquí? Tú no eres así. No. Pero el Tourette sí te llevaba, te sacaba esas explosiones, como quieras. Explosiones de energía y de. Es curioso, ¿no? Bueno, ¿qué te parece? Ya te hemos psicoanalizado en un minuto. Bueno, Alberto, pues yo creo que ya, a no ser que me cuentes tú alguna cosita nueva, más o menos hemos hecho un resumen de toda tu vida desde que eras pequeñito hasta hoy en día, ¿no? Que sigues ahí luchando con las oposiciones, a ver si. Un poco harto. ¿Un poco harto? Harto del verbo hasta los mismísimos, ¿no? Sí. Bueno. Así es la vida. Pues, Alberto, dos cosillas. Ya has respondido tú a la pregunta que dejó la criatura. Pues ahora, después de ti, vendrá otra criatura. Así que, bueno, tranquilamente piénsate qué preguntita le va a dejar a esta criatura que nos va a visitar pronto. ¿Qué te parece los deportes? Intenta hacerlo Como quiera. ¿Qué te parece los deportes de que no requieren mucha fuerza física? Como el tai chi, ¿no? No, a hacer tai chi con. En general, ¿no? Vale, pues ahí se queda hecha la pregunta de Alberto para la siguiente criatura que pronto nos va a visitar y que intentaremos pues que siga este paseo, esta aventura que estamos dando con todas las criaturas que es mi vida. Y hoy tenemos que agradecerle a Alberto Talavera que se haya acercado aquí a compartir contigo y conmigo toda esta experiencia de su vida. Agradecerle que haya pues eso, que sé que le cuesta un poquillo este tipo de cosas, pero le hemos arrancado unas palabras interesantes. Yo creo que te las has pasado bien. Yo sí. No ha sido una tortura demasiado fuerte, ¿verdad? Tortura es otra cosa. Tortura es otra cosa, ¿verdad? Bueno, pues Alberto, sin En nada no. principio, Dime. decía, uy, a ver si yo no te lo he dicho antes, yo soy de pocas palabras, pero bueno, para mí. Claro que sí, claro que ha salido. Todos tenemos algo que expresar. Lo importante es porque, Alberto, por lo mismo que yo empecé a hacer este podcast, porque es una manera de. Yo soy mucho más abierto que tú, yo sí me gusta, soy más Sí, sociable, me es verdad, gusta. Pero en definitiva, cuando estás socializando, también eres tú, por supuesto, sí, incluso sana uno pero también. no es lo mismo, no es lo mismo estar hablando con alguien, con un amigo, mientras te tomas una cerveza en un bar, que estar viendo una película o que estar en una fiesta, que son maneras Sí, estupendas de son socializar, diferentes formas pero de ver la realidad. claro, luego en tu vida diaria, pues hay momentos internos, hay momentos de más tranquilidad y a veces las cosas importantes no las expresas cuando estás por ahí. Por eso me acuerdo, Alberto, que cuando hablábamos de después de las clases de Tai Chi, que te venía o nos íbamos a Sí, merendar a tu casa, o luego a cenar, estábamos a luego a mi cenar. casa, pues cuando compartíamos los otros momentos, ahí ya hablábamos de Tai Chi, pero hablábamos más de la vida y ahí es donde realmente, donde nos podíamos expresar pues de muchas cosas, ¿no? Pues hablamos de filosofía Sí. o de Tai Chi o Cualquier de otro tema. taoísmo o del Touré Sí. o de mi tío que tenía en aquellos Sí, el momentos Parkinson. el Parkinson. Bueno, nos expresábamos de otra manera, de temas más interesantes. Entonces, por eso te digo que el hecho de que no sea más, de que te creyera, que te cuesta hablar, te cuesta a lo mejor más hablar de tonterías, Sí. de cosas banales Y cosas que y no, incluso aquellas cosas que no domino, claro, terminología que no domino, pero de como las cosas cosas que te que. ha pasado en la vida, todo el mundo domina, Eso porque sí, estás eso sí, hablando de eso tu sí. vida. La vida, lo que es lo de la vida, sí. Claro, Cuesta así mejor a que. veces expresar que bueno, que si hemos sentido bullying a lo mejor, o acoso escolar, o lo que se llame, como quieran llamarlo, es bueno destacarlo para afuera. Por supuesto. Por eso es como te comentaba, el El hecho de este podcast podcast era sobre para eso, ¿no? pa contar un poquito mis cosas, mi vida y De que otras conocieran a toda la personas, gente que hay al lado mía, de mía otras. y que saben aportar y que tiene cada uno aporta pues su experiencia de vida, que ya tenemos unos añitos, creo que lo hemos dicho ya, ¿no? Sí. Fichi. ¿Has celebrado tu 50 de alguna manera especial o fue Pues no, no, no, normal, fue ¿eh? normalito. Fue normalito, ¿no? Sí. Yo algún día explicaré cómo celebré los míos, que todavía me dura el cabreo. Hombre. Pero bueno, ya se me está pasando, porque tú en este caso no sabes por lo que es, porque tiene que ver de otro tema, pero si lo escucha alguno que sabe de lo que va, pues nos reiremos. Me cabré mucho, me paré mucho, pero ahora ya me río un poco Claro. porque, como dices tú, como con el tiempo, con la Después edad, se pasa. se va Se pasando va todo pasando, se y va se va relativizando todo un poco. revisando también la palabra. No, no es tan importante. A veces le damos importancia a tonterías que no las tiene y la vida que te cambie por un enfado, eso Sí, no sí. merece la pena. Pero bueno, ahí cada uno tiene que llegar a su manera. Por supuesto. Alberto, pues un placer y nos vemos en Igualmente, la igualmente, siguiente. claro. O como decía el otro cantante, nos vemos en los bares. Igualmente. Bueno, Alberto, te despides. Adiós. Chao. Bueno, y todos vosotros sabéis que seguramente para esta altura ya me habrá dado tiempo a tener un redes sociales o algo, que una página web, a ver seguro, donde poder poner tus comentarios. Si te gusta alguno, especialmente alguno de las entrevistas y quieres que las repitamos una segunda vez. Bueno, exprésate, háblanos, cuéntanos cosas y nos vemos ya en el siguiente episodio. Adiós.